Bien, oí. Vamos a hablar de la persona, que es lo más perfecto en toda la naturaleza. El título está tomado de un pasaje, o muchos pasajes paralelos de la obra de Santo Tomás de Aquino. Persona es dignissimum in tota natura. Persona es ipotes perfectissimum in tota natura. Son textos que suenan mucho y la conferencia de hoy va a dirigirse a tratar de ponernos en contacto con Santo Tomás de manera que veamos esta afirmación suya en su contexto de referencias humanas, también éticas, incluso sociales, diríamos, y también en su fundamentación metafísica muy rigurosa, que me parece que conviene pensarla en profundidad, porque a veces se pierde la perspectiva. Voy a hacer bastante, como el otro día, en forma de lectura comentada. Es algo que responde a una convicción mía y a una experiencia mía, ¿verdad? Si yo tengo que servirles a ustedes en algo, pues será lo mejor que pueda hacer, es llevarles a contacto. Si ya lo tienen, lo apreciarán, porque siempre se puede volver a estas grandes fuentes. Si lo conocen menos, lo harán gustado por primera vez y ojalá les sirva para orientación y estímulo del estudio. Yo quisiera hacer hablar aquí mucho a Santo Tomás hoy. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, daré las referencias porque después, si me quiere estudiar, se encuentre la cosa. La primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 29, artículo 3. Él responde el cuerpo del artículo, pues de plantearse una cuestión teológica sobre personas divinas, dice así el cuerpo del artículo. Hay que decir que persona significa lo que es lo perfectísimo en toda la naturaleza. A saber, lo subsistente en naturaleza racional. En la respuesta segunda de este mismo artículo, más de parte de una argumentación, de una respuesta a una objeción que ahora no nos ocupa directamente, dice, es de la magna dignidad, es de la máxima dignidad, subsistir en la naturaleza racional. Por esto, todo individuo de naturaleza racional es dicho persona. Decimos que es persona todo individuo de naturaleza racional. Bien, vamos a reflexionar, sin ya citar muchos textos, pero indicando por dónde están las cosas, vamos a reflexionar sobre los implícitos o los presupuestos, ya presupuestos o implícitos, o las cosas que Santo Tomás deduce o explicita en este tipo de afirmaciones. Persona es un ente sustancial, pero en el género de la sustancia, discernimos desde Aristóteles la sustancia primera, que es la única que es subsistente, lo que llamamos sustancia segunda o esencia sustancial. Persona es el nombre que damos a los subsistentes de naturaleza racional. En otros contextos, que yo no voy a analizar, y en diálogo con un problema lingüístico que se le planteó a San Agustín, que San Agustín planteó con mucho rigor y no pudo resolver, en De Trinitate, subraya Santo Tomás que el término persona, no significa un concepto universal de naturaleza. Persona no es un predicado que diga naturaleza racional. Porque los conceptos universales, significados por nombres comunes, significan naturalezas. Y persona significa apunta a mentar directamente lo subsistente, el subsistente. No todo subsistente, sino aquello subsistente que tienen naturaleza racional, lo cual es de la máxima dignidad, subsistir en naturaleza racional. En este caso, el término persona, que tiene, diríamos, lógicamente un significado universal, puede suponer por muchos sujetos, por todos los entes personales, desde las personas trinitarias hasta los ángeles y los hombres, el término persona no es en sí ni un concepto que digo no significa una naturaleza universal que se diga de mucho, y de alguna manera ni siquiera significa la perfección analógica de la racionalidad o de la intelectualidad que participan todos los seres espirituales o personales. El término persona es, de un modo indeterminado, a diferencia de los nombres propios, Pedro, Pablo, algo que apunta directamente a lo subsistente como tal. Persona significa, de una forma vaga, indeterminada, todo subsistente, el subsistente de naturaleza racional. Y de estos subsistentes de naturaleza racional, es de los que dice Santo Tomás que constituyen lo más perfecto de la naturaleza, lo más digno de la naturaleza, lo constituido en la máxima dignidad. ¿En qué consiste, cómo va Santo Tomás a fundamentar esta máxima dignidad? Lo veremos ontológicamente más bien al final. De momento vamos a fijarnos en algunas afirmaciones de Santo Tomás, muy luminosas, y que a mí me parecen absolutamente en continuidad con el común sentido de los hombres. Son realmente cosas preconocidas a toda reflexión filosófica y que, como ustedes advertirán, y lo piensan serenamente, y en este momento incluso dejan para después problemas técnicos de terminología filosófica de distintas direcciones de interpretación, advertirán que son poseídas por los hombres. Por los hombres en cuanto tales. Verán ustedes por qué. Dice Santo Tomás que solo en el nivel entitativo de la naturaleza racional, los subsistentes en cuanto tales tienen un interés por sí mismos. Para Santo Tomás, por debajo de el ente como escalonado en unos grados de perfección. Hay más perfectos, más dignos y otros menos importantes, menos valiosos. Por debajo de la naturaleza humana, podemos pensar que los individuos son interesantes en razón de la naturaleza que tienen. Por más singular que sea, una piedra preciosa, un animal muy bien criado para las carreras, o otra cosa son las obras de arte humana, que son expresiones de genios creativos, que representan un modo de ser de un pueblo, de una actitud común. Aquello lleva el sello de lo personal. Y claro, no es intercambiable. Cada cuadro, cada estatua, cada edificio ya no es intercambiable. No se hace el Miguel Ángel para que haya una estatua más. El Moisés del Miguel Ángel no se hace para que haya una estatua más. ¿Me explico? Y se compone la pasión de San Mateo de Bach para que haya un oratorio barroco más. Pues que allí está Bach y está Miguel Ángel. Es un lenguaje personal. De por debajo de la naturaleza racional, todo se ordena a las propiedades específicas de las naturalezas, a las operaciones específicas de las naturalezas. Tal es la intención nature. Pero en donde estamos, en ese nivel de dignidad que tiene él, subsistente en cuanto tal, entonces el valor, lo estimable, como vamos a ver enseguida, lo amable, lo digno de ser contemplado, lo digno de entrar con él en diálogo y comunión de vida, es la persona, el subsistente de naturaleza racional. Solo aquí hay una primacía, la primacía de una sustancia primera que no solo es una sustancia primera que participa de una naturaleza común, sino que es un ente personal. Esto parece de sentido común. En realidad, si bien ponemos nombres propios a los barcos, a las casas, a los pueblos, a todos los lugares geográficos, golfos, ríos y cordilleras y montes, y a veces a los animales domésticos, o incluso los pastores de ovejas nombran una por una cada una de las ovejas del rebaño, pero ciertamente no hay posibilidad de pensar. Sería una aberración, un retraso, una decadencia psicológica y moral tremenda. Seres humanos que solo tengan número, y lo digan es el tercer hijo de la familia, pues el cuarto, y no se les nombre por el nombre. El nombre propio, y además el nombre propio, va de lo humano hacia el hábitat de lo humano o las expresiones de lo humano. El nombre propio indica precisamente esto: persona es este. Y el término persona es como indeterminadamente nombra, no una naturaleza en el plano de la esencia, aquellos entes subsistentes que, por tener esta naturaleza racional, de lo que se sigue que tienen, como veremos, dominio de sus actos, y enseguida vamos a ver que tienen vida personal propia, todos estos que son dignos de ser nombrados por su propio nombre, estos son personas. Santo Tomás, en la misma cuestión que citaban, ha dicho antes, en el artículo primero, hacia el cuerpo, de un modo más especial y más perfecto, se halla lo particular y lo individual en las sustancias racionales, las cuales, aquí sustancias racionales son las sustancias primeras, sustancias racionales, las sustancias subsistentes que tienen naturaleza racional, que tienen dominio de sus actos, y no solo son operadas, no son pasivas, sino que obran por sí mismas. El dominio de sus actos, este dominio de sus actos se entiende el dominio asumido conscientemente, que tiene por principio la conciencia y la razón, y que por tanto es lo que llamamos la libertad. El ente personal es un sujeto consciente, racional y libre. Y enseguida, en este punto, nos encontramos con lo siguiente. Hay un modo de hablar que Santo Tomás emplea continuamente, atraviesa toda su obra, especialmente la segunda parte de la Suma Teológica, y todas las cuestiones disputadas por libretos o partes de la contragentes que se refieren al hombre y a su vida moral, un concepto que es el de vida humana. Vida humana es la vida personal. Cada uno de los hombres tenemos nuestra vida en un sentido totalmente diverso en que tienen vida los animales o los vegetales, que no solo es el grado de vida racional visto como un grado de ser universalmente tenido. La vida personal es aquella serie sucesiva, asumida, recordada en el presente, la que fue en el pasado, expectada en el futuro, la que está en el presente, que caracteriza el ente personal. Por esto, Santo Tomás utiliza tanto la estructura del espíritu que analizó originariamente y por primera vez, que para mí es lo más revelador, lo más descubridor y creativo de San Agustín, lo más nuevo respecto al pensamiento griego, que es aquella estructura del espíritu, memoria de sí, inteligencia, voluntad. Memoria de sí, en San Agustín, no es el recuerdo de lo pasado, es aquella autopresencia, la mismidad, que pertenece al ser del espíritu y hace que el espíritu, por ser como es, se posea y por poseerse pueda tener el presente de las cosas pasadas, que es la reminiscencia, el presente de las cosas futuras, que es la expectación, y el presente de lo presente, que es la autoconciencia del ahora, fluyente y sucesivo. Esta dimensión del espíritu, que en su singularidad de cada uno, de la memoria personal de cada uno, define la estructura psicológica fundada en la estructura ontológica del ente personal, es aquella por la que el hombre tiene vida humana. Si nosotros supusiéramos que en nosotros, como autoconscientes, no puede estar presente ahora lo antes vivido, no nos acordaríamos de quién somos hijos, no nos acordaríamos de nuestras vivencias de infancia, no sabríamos ni cómo nos llamamos, y tampoco podríamos tener un proyecto de vida. No estaríamos estudiando una carrera, no estaríamos preparándonos para casarse los que quieren casarse, no estaríamos preparándonos para tal o cual empresa, no tendríamos para que el hombre proyecte cualquier actividad. Tiene que tener lo que San Agustín llama el presente de las cosas futuras, la expectación, y tiene que tener en la unidad de sí mismo, asumida en la memoria de sí mismo, tiene que tener el presente de las cosas pasadas. Por tanto, el hombre, en cuanto ente personal, se caracteriza precisamente por esta estructura, memoria de sí mismo, de la que emana un lenguaje interno en el que piensa las cosas y puede hablar de ellas a los otros hombres. Por esto, los hombres tienen vida personal, vida personal. Es una cosa muy cierta que si nosotros vemos un libro sobre una mesa que dice la vida de los marsupiales, no esperamos encontrar ninguna biografía, sino una descripción del modo como se refieren a un medio este tipo de animales y sus instintos, etc. Lo mismo si vemos vida de las abejas, ¿verdad? Está claro. Pero podemos encontrar muchos libros, y desearíamos que hubiese más, que dicen vida de San Agustín, vida de Juan Sebastián Bach. Esta es la vida que solo los hombres tienen, una vida personal. que tienen una unidad de la misma edad del escrito y que en su transcurrir, según aquella temporalidad en que la hora se deshace cada momento en el pasado y el futuro va llegando hacia el presente, de aquella manera que el este ahora fluyente que describió San Agustín en las Confesiones y que está presupuesto en todos los momentos en que habla de la conciencia humana, y a través de esta fluir temporal el hombre se sabe siendo él, recuerda lo que vivió, proyecta lo que quiere vivir. Vida personal. Solo las personas tienen vida biográficamente descriptible, de la cual merezca la pena ocuparse. Y nadie puede decir que ha entrado en relación de amor, de comunión de vida, con una persona, amigo, hijo, esposa, si no ha deseado comprender por intimidad y por comunicación, digamos, confidencial, la vida de aquella persona que ama. Si no le interesa la vida de aquella persona, no la quiere. No hay amor interpersonal sin un deseo, una necesidad vital de comprender la vida de la persona que se ama. Solo el ente personal, solo los subsistentes de naturaleza racional, conscientes, cognoscitivos, capaces por lo mismo de lenguaje, capaces de voluntad, dueños de sus actos, teniendo la iniciativa del curso de su vida, solo estos tienen vida personal. Otro punto, me parecen muy obvias estas cosas, pero las pienso, procuro pensarlas desde la experiencia común, pero las, sin citar Santo Tomás, pues está todo esto en Santo Tomás muy expresado, precisamente, desde la experiencia común. Quien quisiese investigar bien todas las veces que Santo Tomás habla de la vida personal de los hombres y las cosas que dice de ellas, encontraría un tesoro antropológico, moral y psicológico, dirigido, vida personal. Ahora vamos a ver una cosa. Vamos a dar una especie de definición del ente personal, que no es una definición del constitutivo metafísico, ciertamente, y que de alguna manera no es formal, diría un escolástico, pero que se refiere a algo que, por otra parte, es esencial al ente personal, y que, en cuanto a que solo el ente personal es así, y que es así por ser persona, es digno de ser pensado con una dimensión y un modo de ser de la persona absolutamente nuclear en nuestra reflexión, en nuestra experiencia vital. Podríamos decir, ¿qué es persona? Es el ente que es sujeto y término de la organista. Sujeto y término de amor de amistad. Solo las criaturas racionales pueden ser amadas con amor de amistad. Enseguida explico lo que es amor de amistad. Solo las criaturas racionales son capaces de ser amadas con amor de amistad. ¿Por qué? Porque la amistad se funda en una comunicación de vida, un poner la vida de los que se aman en un común vivir, en una vida común, una vida en común. Solo las criaturas racionales propiamente comunican en la vida humana según razón. Por eso la amistad es del hombre en cuanto ente personal, al hombre en cuanto ente personal, fundada y realizando por sí misma cada vez con mayor madurez una comunión de vida personal. Dos vidas, por ejemplo, de dos amigos, de tal manera en la amistad se unen que tienen una vida en común, una vida en común. Esto se ha dicho en muchos contextos, desde el texto bíblico, del esposo y la esposa, que son una carne, es decir, físicamente, tienen una sola existencia humana, viven una vida humana, común, compartida. Hasta la expresión del poeta que llamaba a su amigo mitad de mi alma, es decir, como si tuviéramos un alma, o la manera como se dice que los que se aman tienen un mismo corazón y una misma alma. El amor de amistad implica la posibilidad de esta comunicación de vida personal. No es la comunidad en la vida humana universalmente entendida, ¿verdad? Como un universal, ¿no? Esto va de persona a persona, de vida personal, de esta vida personal singular, asumida por cada uno en su conciencia, irrepetible. Irrepetible, lo dice muchas veces Juan Pablo II, todo individuo humano es irrepetible. Cada uno es él. Entrar en comunión de vida con este prójimo en su vida personal, esto es propiamente la amistad. Pero para verlo mejor, tenemos que seguir ahora unos tecnicismos de Santo Tomás de Aquino, fundados mucho también en cosas de los capítulos de la Ética Nicómaco que tratan de la amistad. Mire, voy a mencionar tres términos y enseguida los preciso. En latín, Santo Tomás habla de amor concupiscentiae, amor benevolentiae y amor amicitiae. Me explico enseguida. Amor de concupiscencia quiere decir amor por el que ama desea para él lo que desea. Concupiscere es desear. Amor concupiscencia es el amor que uno, con el que uno quiere para sí cosas que le son deleitables o útiles o que perfeccionan en su misma vida personal. Una observación que me va a servir para la conferencia de la semana próxima, si alguien oye esta y aquella, le servirá, si no, yo lo repetiré aquí. La palabra concupiscencia tiene en el lenguaje escolástico y tradicional patrístico, posterior también a la escolástica, una resonancia bíblica que sugiere el desorden. Orden del hombre pecatado. No obstante, concupiscencia de suyo quiere decir deseo de cosas para uno. Y de sí, esto no es desorden, sino una exigencia de un ser, de un ente que por definición es finito y en cambio está aspirando a plenitudes en todos los órdenes. Según Santo Tomás, se ama para uno, con amor de concupiscencia, la ciencia, la virtud moral, la visión de Dios en la vida eterna, se ama con amor de concupiscencia, y en este amor se funda la virtud teologal de la ciencia. Todo lo que queremos para nosotros, lo queremos con amor de deseo. Ahora, ¿por qué este nombre después viene a significar precisamente algo que nos sugiere inmediatamente el desorden, el egoísmo, no el deseo de bienes para uno, sino el desorden, el egoísmo, el no querer más que para mí y quererlo al margen de la perfección moral y quererlo anteponiendo el deleite al objeto, etc.? ¿Por qué? Pues porque, como veremos al explicar la génesis del mal, si solo tenemos amores de deseo y no nos trascendemos a benevolencia y amistad, no estamos viviendo a un modo que compete a un ente personal. El ente personal, como veremos después, es un ente al que le va el unirse en comunión con los otros, como, de modo que sus amigos sean como otro yo, benevolencia, quiera para los otros lo que quiere para él, y llegue a unificarse con nosotros en una comunión de vida. Porque nadie conseguiría este objeto, que sería un deseo natural de poseer a Dios. Nadie se ordenaría a esto si solo amase Dios para sí y no se trascendiese a amar a Dios como bien en sí mismo y bien para los otros. Nadie no sería cristiano, es decir, Dios me ha amado tanto que me ha dado la posibilidad de salvarme y voy a gozar eternamente. Esto no es la esperanza cristiana, porque la esperanza cristiana incluye la aceptación, el deseo de aceptar y de recibir este don divino prometido por Cristo, pero no es esto. Si Dios nos ha amado, hemos de amar nosotros como Cristo nos ha amado, porque es el caso de San Juan, ¿verdad? No es. No es ilícito el amor de concupiscencia, el amor de deseo para sí. Aunque esto sin el amor de caridad teologal, por ejemplo, no sobrenatural, y sin el amor de benevolencia con nuestro prójimo, sin el amor de amistad, sería algo que no nos perfeccionaría nunca éticamente ni nos haría felices. Quien solo desea cosas para sí no será nunca feliz en la vida. Y muchos bienes de carácter honesto no los obtendrá nunca. El que quiera ser virtuoso no se hará así virtuoso. El que quiera ser sabio no se hará así sabio, si no pone amor en la cosa misma y busca la verdad y busca la comunicación de la verdad, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? El amor de concupiscencia solo es estéril. Y el cerrarse en él es la concupiscencia desordenada. Pero el término es el mismo, porque no desordenado, el amor de deseo es legítimo, exigido, diríamos, es algo que se ha de dar en el ente personal. El ente personal tiende por naturaleza a saber, dice Aristóteles, el ente personal está constitutivamente aspirando a ser feliz, ser perfecto. El anhelo de perfección y de felicidad es un amor de concupiscencia, un amor de deseo para mí. Esto es una dimensión profundamente intrínseca al ente personal. La destinación, con la voluntad como inclinación de naturaleza, el por naturaleza aspirar a la perfección, a la felicidad y por tanto al conocimiento de la verdad, a la virtud moral, a la convivencia con el prójimo, a la sociabilidad, etc. Amor de concupiscencia. Amor de benevolencia es el amor por el que no solo queremos lo bueno para nosotros, sino lo queremos para nosotros. Y uno diría, en el amor de benevolencia tenemos ya el amor de amistad. Santo Tomás dice que no. El amor de benevolencia de uno a su prójimo no es todavía el amor de amistad. ¿Por qué? ¿Por qué el amor de benevolencia ya no es concupiscencia para mí? Y por tanto parece superado el riesgo de cerrazón y egoísmo. Ya hay apertura, ya hay ver al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué no es amistad la benevolencia todavía? Porque la amistad requiere mutua benevolencia, mutuo amor, correspondencia de amor de uno a otro amigo y comunicación de la vida. Y uno podría querer bien al prójimo con el cual no consiguiese entrar en comunión de vida. Por ejemplo, porque el otro no le quisiese bien a él y no se abriese a la comunicación vital, ¿verdad? ¿De acuerdo? La amistad es mutua redamatio y comunicatio in opericus. Comunicación en las operaciones de la vida personal. Tienen que haber las dos vidas, de los que se aman, unificadas afectivamente y tendiendo a unificarse entitativamente en la proximidad, en el coloquio, en la convivencia. Bien, el análisis del amor es mucho más rico en Santo Tomás. Yo tomo lo que me interesa a mí para definir el ente personal como aquel que es capaz de amar con amor, con amor de amistad. Y amistad, o sea, capaz de llamar a otro o responder a la llamada de otro a entrar en comunión de vida y corresponder al amor con el amor. Esto es algo que, entre comillas, define el ente personal. Ya digo, no es el constitutivo metafísico, pero solo las personas son así y todas las personas son así, de suyo capaces para ello. De modo que no realizar esto es precisamente una carencia de perfección moral, una carencia de maduración, en lo que se debe ser para ser un ente personal. Se es un ente personal porque intuitivamente se está llamado a esto. Si no se alcanza a vivir así y a tener realmente convivencia personal con otro, no se ha ejercido en las obras aquello que es decente, es congruente, que sea el modo de orar que sigue al ser del ente personal. No entiendo, ¿verdad? Por tanto, yo en este sentido digo, ¿qué es persona? ¿Quién es persona? Es aquel ente que es capaz de amar y ser amado con amor de amistad, es decir, de comunicarse en las operaciones de la vida personal con otros seres personales. Que la benevolencia es insuficiente y que la amistad exige mutua redamatio. Santo Tomás, que lo toma en parte de Aristóteles, lo tiene tan entrañablemente entendido desde San Juan, la carta primera, por ejemplo, sermón de Jesús en la cena, que dice una cosa que se la voy a leer porque resulta bastante inaudita. Si no la entienden, vuélvanlo a estudiar. Vuélvanlo a estudiar otras veces. No lo entiendan mal, entiéndanlo bien, pero esto yo no puedo hacer más que decírselo y pensarlo. Miren ustedes, un texto profundo, admirablemente cristiano y bíblico, pero que no sé por qué no se suele conocer. Ojalá todos ya lo conocieran y no les viniera de nuevo. Si les viene de nuevo y tienen alguna dificultad intrínseca en su comprensión, yo, aunque esto no es un coloquio sino una conferencia, pero estoy a su disposición cuando termino, no me escapo, ¿eh? Si alguien me quiere preguntar algo, no les voy a dejar que acceso las compongan, no les puedo ayudar a leer esto mejor, pues lo hago, ¿eh? Oigan, miren qué pasa en una cuestión de la segunda secunde que trata del orden de la caridad: Dios por sí mismo, el prójimo, en una ordenación de proximidades también de fundamento natural, porque la gracia no solo no destruye, sino que presupone la naturaleza, de modo que con el amor teologal de caridad, porque hay que amar a Dios, al prójimo por Dios y como Cristo nos ha amado, pues un casado tiene que amar a su mujer y un padre a sus hijos, ¿eh? Y cada uno de los profesores a sus títulos y cada uno de sus hermanos de convivencia familiar. Es un más próximo, ¿verdad? Es mucha verdad que el amor es universal, sí, pero no hagamos aquello que dice Manchever de los filántropos, que el amor a la humanidad le sirve para no interesarse por nadie, ¿eh? De su casa o de su vecindario, ¿eh? Por tanto, no sirve para nada, ¿no? ¿Eh? Nosotros no somos positivistas, como Comte, que dice que el hombre individual es una abstracción y que lo concreto es l'humanité con mayúscula. Porque se lo vea Comte, ¿verdad? yo no lo creo, ¿vale? Los concretos son las personas, ¿eh? Claro, como en la colectiva o tractan y no sirve para nada. No es el amor cristiano amar a la humanidad, es amar a los hombres. Y que nuestra capacidad de apertura y convivencia y bien para ellos y disponibilidad para comunión de vida se realice en las concretas y naturales dimensiones de la proximidad humana. Y entonces, claro, llega un capítulo si pregunta si este orden de caridad permanecerá en la patria celeste, ¿no? Y claro está. Y la pregunta que va a contestar de una forma muy sorprendente es esta. La razón total del amor en la patria celeste ya será Dios. Dios será todo en todos, como dice Pablo a los Corintios. Por tanto, allí el bienaventurado solo amará más a lo que sea más cercano a Dios, porque amará por Dios, y por tanto amará desde Dios. Y amará a lo mejor, a los más santos, diríamos, más que a sí mismo, y a los extraños, más que a los cómodos unidos a él. La pregunta en esta objeción se dirige directamente a lo siguiente. Según Santo Tomás, el hombre no solo es una inclinación natural, que por tanto en ella se funda un precepto de ley de naturaleza, sino que es un deber también elevado al orden sobrenatural y también imperado por el deber de caridad, que cada uno se ame a sí mismo, porque se nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Cada uno además se ofende. Por ejemplo, tiene que procurar, más que por nadie, su propia perfección y su salvación. Tiene que cuidar sobre todo de la suya. Y esto es amor a sí mismo. Y esto es legítimo y es obligatorio. Pero parece este amor a sí mismo en intensidad, no en dirección intencional de estimación. Para que uno se ame a sí mismo no tiene que pensar que él es más importante que la persona más santa del mundo, la persona más genial del mundo. No tiene que pensar eso. Basta que para amarse a sí mismo le basta y diríamos le sobra con una razón, que es él, que la humildad de mismidad la tiene contigo mismo. Él es dueño de sus actos y no de los actos del otro. La vida personal puesta en su dominio de libertad de obedrío es la suya. De las otras, por consejo, exhortación, ejemplo, pero, ¿verdad? La vida que realmente es nuestra vida, de cada una es la suya. Y esta es la que nosotros tenemos que vivir. Por tanto, en intensidad subjetiva, nadie ama a nadie tanto como a sí mismo. Pero en cambio, a Dios, en el amor de caridad, tiene que amarlo con todas las fuerzas, con toda la mente, y el imperativo perfecto de amor de caridad es centrarse en Dios, por encima de sí mismo. Pero entonces parece que en la bienaventuranza eterna el amor de sí mismo queda diluido, el amor completamente de la iglesia celeste. Santo Tomás lo niega. El bienaventurado eternamente se amará a sí mismo. Estará muy contento de estar feliz. Se gozará. ¿Y por qué es así? Porque a la objeción que Dios será toda la razón de amar, dice, para cada uno, Dios será toda la razón de amar, por cuanto que Dios es todo el bien del hombre. Y ahora tiene una cosa que no la concede, lo que sigue es una demostración por reducción al absurdo. Pero miren ustedes qué mensaje lleva. Si concediésemos, por imposible, que es imposible concederlo, que Dios no cueste bien del hombre, no habría razón de amar a Dios. Ya está. Recuerda esto porque me parece tal vez el punto más radical, más profundo, en que se ve la noción del amor de amistad. Sin comunicación de vida no hay amistad. Nosotros no podemos entrar en comunión de vida con Dios si Dios no comunica la vida. Si Dios no nos comunicase la vida, no tendríamos amor de amistad con Dios. La vida natural consiste en que Él se ha dado. Nosotros hemos podido aceptar el don de Dios. ¿Cómo? La cita, citación. Secunda, secunde. Cuestión 26. Artículo 13. Respuesta a la tercio. Muchas gracias. Anótenlo y vean el contexto. Es decir, he querido hacer sentir hasta lo último el tremendo mensaje del amor de amistad. El amor de amistad, por tanto, un amigo, en el caso de la caridad teologal, Dios para nosotros, es bien y entra en comunión de vida con el otro, y el otro le corresponde y se entrega a su vez, de modo que se convive en la misma vida. Entre personas humanas, lo mismo. No basta la benevolencia. La amistad se realiza cuando un amigo puede decir del otro mitad de su alma, cuando puede decir que vive la misma vida, cuando se han hecho uno en el afecto y desean compartir a lo más posible la convivencia del modo que sea competente. Para Santo Tomás es imposible el amor de amistad sin que de él surja el deseo de la comunicación. De hecho, también unos amigos que no tuviesen ningún interés en hablarse nunca, somos muy amigos, pero no nos vemos nunca, no sentimos ninguna necesidad de vernos, no nos escribimos, no nos telefoneamos, uno no sabe del otro y vivimos muy tranquilos sin saber uno del otro. Estos no son amigos. La amistad, unión afectiva, es compatible con una separación parcial, pero es exigitiva de buscar contactos, correspondencias, comunicaciones, noticias, saber del otro, ¿eh? Y del otro tema de uno. Es que, lo digo, no puedo entretenerme en el análisis de la amistad, que es una maravilla. Está en la tesis doctoral de Jaime Bofi, publicada con el título La escala de los seres, el dinamismo de la perfección. Allí está analizado el amor de amistad, precisamente para sustentar la tesis, que es impensable la felicidad del ente personal sin la amistad. La felicidad del ente personal. Ahora bien, y aquí pasaríamos a otras cosas. Si ustedes me permiten un ratito más, señor decano, señores amigos, estudiantes, porque me he entretenido en esto, porque me ha escapado un poco la lengua. Y, no obstante, hay dos cosas que necesitaba decir para dejar el tema desarrollado como yo creía que tenía que desarrollarlo. Ahora voy a subrayar dos cosas, rápidamente. Primera, noten bien, es de gran dignidad subsistir en la naturaleza racional. Persona es lo dignísimo en toda la naturaleza. Persona no es un nombre de naturaleza común, sino un nombre singular, que es un nombre propio, diríamos, indeterminado. Se dice, como quien dijese la dignidad que tiene, de cada uno de los hombres con sus propios nombres, propios y patronímicos, persona. ¿Verdad? Ahora bien, por tanto es una universalidad, no específica ni genérica, sino diríamos que menciona aquellos entes que son de tal estructura ontológica espiritualidad, racionalidad, libertad de albedrío, un modo de ser en definitiva, irreducible a cualquier otro nivel de entidad, que les da estabilidad. Entonces, una cosa, yo les voy a decir una cosa. Encontré dos textos de Santo Tomás que tardé en aproximar, ya hace poco tiempo se me juntaron. Me han dado una comprensión que me parece que es importante adquirirla. Miren ustedes. Noten bien. Dice Santo Tomás, primeras palabras del proemio del comentario de la metafísica de Aristóteles. Todas las ciencias y artes se ordenan solo a algo uno, a saber, a la perfección del hombre que es su felicidad. Hominis perfeccionem, pues, educiat aquí. No hay que hacer ningún esfuerzo de interpretación del texto para ver que este hombre infinitivo, la perfección del hombre que es su felicidad, la felicidad, la plenitud de la vida, no es la perfección del género humano, la perfección de la humanidad de hombre, es la perfección de hombre, de los hombres, que son personas, que son los que quieren ser felices. A esto se ordena únicamente todas las ciencias y todas las artes. A esto se ordena. Lo que se ordena está al servicio de aquello que se ordena. La felicidad de los entes personales, la plenitud de bien de las personas humanas, es aquello a lo que tienden todas las ciencias y todas las artes humanas. Como que estamos acostumbrados a la grandeza de las grandes creaciones del arte humano, de la cultura, del Estado, de la política, etc. No vemos el mensaje que eso tiene bastante, o si lo vemos nos quedamos sobrecogidos. De modo que la más genial creación arquitectónica, pictórica, musical, si supusiéramos que no tiene conducencia alguna a la perfección contemplativa, especulativa, estética de los entes personales humanos, si que no sirve a los hombres, carecería de sentido. Nada que sea creación artística ni ciencia pueden poner ahí todo lo que llamaría un idealista, todos los contenidos de un espíritu objetivo. Nada hay que por sí sea un absoluto. Es algo referido a la felicidad de los hombres. Ese texto lo conocí hace tiempo, pero entonces encontré otra cosa. Hablando no ya meramente de la perfección del hombre, que puede referirse en contexto de hacer premio, la felicidad intratemporal incluso, no solo la felicidad absoluta y eterna, la intratemporal, la felicidad, porque se trata de las ciencias y las artes que se ordenan a que seamos felices en este mundo de vida. Sino hablando de la vida sobrenatural, Santo Tomás es un teólogo, si no se plantean las cosas desde su sagrada doctrina, no se entiende ni su metafísica. Dice, ¿qué es más perfecto? Los carismas son de profecía, palabra de sabiduría. Carisma de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. O la gracia que nos hace hijos de Dios. Él va a contestar que lo definitivamente perfecto porque todo lo otro se ordena a esto. Es la gracia. Pero antes de contestarlo, se pregunta, uno se formula una objeción muy graciosa, bellísima. Una objeción que tendería a demostrar que los gracias gratis date del carisma son mucho más perfectos que la gracia santificante. La objeción consiste en esto. Lo más importante, siempre hay menos. Hay menos. Así en el universo hay menos seres racionales que brutos, pero el hombre es más importante. Es más importante la vida sensible que la vida vegetal, pero hay más vegetales que animales. Y los seres no vivientes son los menos importantes, pero hay muchísima más cantidad de seres inertes que de seres vivientes. Por tanto, como en la iglesia, hay, puede haber, debería haber, muchos, todos, que estén en gracia de Dios, desde luego todos, cuando somos bautizados, estamos en gracia de Dios. Mientras que hay pocos profetas, pocos doctores, parece que es mucho más importante esto que hay tan poquito que lo otro que se supone que está por todas partes. Y esta objeción de que hay más brutos que hombres y que ser hombre es más perfecto, dice, lo sensible se ordena a lo racional. Y esto tiene un doble sentido. En el hombre la sensibilidad se ordena al espíritu y en el universo. Todo lo que no es humano se ordena al hombre. Santo Tomás dice en la Suma Contra Gente que Dios no habría creado el universo sino en orden a la felicidad de los entes personales, y que la providencia divina dirige las acciones singulares de los entes personales en sí mismas, porque mientras que en toda la naturaleza el individuo se ordena a la naturaleza específica, en lo personal se ordena todo a las personas. Y así es ordenado el mundo, y así es creado el universo. Sola intelectual es natura, es propter se cuesta el universo, dice la naturaleza. Solo el ente personal es por sí buscado en el acto creador y en el gobierno providente de Dios. Y entonces, dice así, lo sensible se ordena o racional. Es más perfecto lo racional, no porque haya menos hombres que animales, sino porque entitativamente la razón constituye al ente espiritual, pertenece al ente espiritual y le da vida, vive. Pero aquí en la vida de la iglesia es al revés. Lo que es propio se ordena a lo que es común, como a su fin. Lo que es propio se ordena a lo que es común, como a su fin. Ahora bien, este texto es coherente con otra serie de textos. Los estados de perfección son instrumentales. La perfección cristiana no es de consejo, sino de precepto. Los consejos se ordenan a cumplir perfectamente el precepto. El cumplimiento perfecto de los preceptos de amor a Dios y al prójimo es la vida cristiana perfecta. Y los consejos a esto se ordenan. Es más importante, más perfecto estar en gracia de Dios que tener una potestad ministerial. Es más importante ser cristiano que ser papa. Y lo único importante, como explicaba Santa Teresa, es los religiosos, es amar a Dios y al prójimo. Y si no le sirviese para esto la vida religiosa, se habría estropeado el instrumento. Solo es la gracia santificante que conduce a la felicidad eterna de los hombres. Todo, en lo natural, las ciencias y las artes, y en lo sobrenatural, todo lo que no es, se va a amar a Dios y al prójimo, se ordena a Dios. O sea, lo que es propio se ordena a lo que es común. Entonces yo pensaba, ¿cuándo estamos nosotros convencidos. Lo hemos estado una vez, lo estamos ahora menos que nunca, de que lo más es más importante. Todo hombre por ser hombre tiene una importancia tal, importancia definitiva, final, digna del acto creador y providente de Dios. Capaz de, es aquello que decía San Pablo, hacer la esperanza de la eternidad permanece. Pasa el genio artístico, pasa el poder político, pasa la creatividad económica, pasa la tecnología, pasa la riqueza. Pasa todo. Lo que no pasa es el ente personal y su anhelo de felicidad. Es más importante lo que tiene cualquier ente personal. Es más digno, más excelso que todas las dignidades que con servicio de pensamiento muy entroncado con una buena metafísica del ente personal, con una buena teología de la santidad, pero además, por lo mismo, profundamente acorde con lo que nos daría de suyo la experiencia cotidiana si no nos dejásemos llevar por los vestigios publicitarios, por las presiones de la mundanidad y de la publicidad. No es más importante ser profesor universitario que ser hombre. Porque si no fuese el profesor universitario un servidor de la felicidad de los hombres, estaría como campana que resuelve. No hay nada importante que tenga importancia tanta como la vida personal, cada hombre en su vida personal se entiende para la felicidad. Lo personal es lo máximo, la gran dignidad del hombre es ser personal. Esto me parece verdades de sentido común. Lo que pasa es una cosa, que cuando se quieren fundamentar filosóficamente, tendríamos que ser sinceros. Y ahora yo voy a decirles algo de lo cual estoy muy convencido y que vengo diciendo en mis últimos tiempos de docencia, cada curso muchas veces, y lo he dicho en muchos lugares y muchas conferencias de diverso tipo, y ahora lo repito, como un servicio a ustedes, me parece que es un servicio. El mundo occidental vive de esta condición. Hablo del mundo occidental porque es al que pertenecemos, los españoles y los chilenos. No obstante, esta afirmación de la máxima dignidad por encima de todos los desarrollos económicos, los desarrollos culturales, las creaciones artísticas, los carismas del doctor de la Iglesia, ¿verdad? Y los potestades de los obispos, los papas, esta máxima dignidad del ser hombre en el orden natural y de estar en gracia en el orden sobrenatural. Pero ahora me muevo, vuelvo al plano natural, filosóficamente combustible. Esta máxima dignidad del ente personal humano, no hay elementos especulativos para fundamentarlo. Antes los hay para negarla, especulativamente por lo menos, en el empirismo, en todo materialismo dogmático o dialéctico, en todo monismo estático, dialéctico, naturalista o idealista, en el positivismo, en el marxismo. La ilusión del yo mismo es un título de un capítulo de un tratado de naturaleza humana, etcétera, etcétera. Que organizase un seminario para hacer una antología de negaciones de la realidad del hombre como ente personal. Le costaría poquito. Podría inaugurarla como de Comte: la humanidad es concreto, el individuo humano es una expresión. Podría fundamentarlo en la fenomenología del espíritu, podría fundamentarlo en la teoría de la ciencia del existe, podría fundamentarlo en el sistema de identidades de Schelling, podría fundamentarlo en el idealismo voluntarista de Schopenhauer, podría fundamentarlo en todo. Negaciones del libre albedrío hay todas las que ustedes quieran. Negaciones del libre albedrío del individuo humano hay todas las que ustedes quieran. Todas. Desde conceptos metafísicos, desde conceptos empíricos, desde conceptos reflexológicos, behavioristas, etc. Pues, ¿cómo vivimos todos pensando que los hombres son personas, aunque no seamos consecuentes con esto, pero lo decimos bastante? ¿Y cómo vivimos todos pensando que los hombres son responsables de sus actos? Con la chistosa situación de que enteras políticas e ideologías que se apoyan en sistemas especulativos que niegan el libre albedrío y consecuentemente no podrían hablar en serio de la moralidad, porque el propio Kant especulativamente no sabía en dónde arraigar ni la persona ni la libertad de albedrío, pero como postulado moral por lo menos, si se toma en serio la conciencia moral, hay que postular que el hombre existe, que va a tomar. Pues ni siquiera en este nivel. Lo que en el mundo anglosajón se llama un liberal suele ser un hombre que profesa una filosofía que niega el libre albedrío. Es una idea cristiana y medieval. Y no obstante, no por eso este señor, en cada plataforma electoral o en cada discurso que haga, no empleará muchísimas valoraciones morales. Hablará de la corrupción moral y hablará de que hay que reformar el sistema. Vivimos, perdonen ustedes, en el mundo occidental, de lo público, de lo político, de lo cultural, de lo universitario, en pleno fariseísmo laico, mundano. Todo el mundo predica. Y nadie podría dar razón de la responsabilidad moral del hombre, porque nadie podría dar razón de que el hombre sea un sujeto personal y libre. Esto, que es una de las cosas en que se patentiza más aquella verdad tan luminosa de que Dios ha hecho tonta a la filosofía humana, por el orgullo del hombre, Dios ha hecho que la sabiduría de los hombres sea necia, tan saltado. Es una perogrullada, ¿verdad? Porque la revelación nos lo dice. Nos enfadamos mucho y si viésemos con nuestro sentido común, daríamos la razón a la cuestión. La filosofía humana es necia. Está haciendo sermones éticos y no podría explicar, o podrá negar, si la alcanza, se encontrará negando la libertad de albedrío. Hablará de derechos humanos y no sabe por qué el hombre tiene derechos. Porque si no se es persona, no se tiene derecho ninguno. Sistemas jurídicos fundados en un positivismo voluntarístico, en un convencionalismo, en definitiva en un golpe de Estado de la voluntad común, del poder democrático o del poder totalitario, están siempre suponiendo que están fundamentando derechos humanos. Menos mal que no hablan tanto ahora de la dignidad de la persona humana. Hablo de derechos humanos, al fin y al cabo así, han pasado de este nombre de individuo subsistente en naturaleza racional a un nombre común, en este caso no se sabe lo que quiere decir, porque por lo menos especulativamente procuran no saber lo que es ser hombre. ¿Verdad? La filosofía moderna, contemporánea, en su mayoría de tendencias, podemos exceptuar el existencialismo cristiano de Gabriel Marcel, y algunas otras de esa característica, ¿verdad? Las filosofías naturistas, racionalistas, idealistas, positivistas, no saben lo que es el hombre, o saben que el hombre no existe o que no es un ente de razón. Si dijesen en lo práctico, en lo político, lo que dicen en el aula o en los libros, no tendrían por qué prometer nada que fuese liberador, que procurase la felicidad de los hombres, etc., porque no saben que todas las ciencias y artes sobre una sola cosa, que es la felicidad de los hombres como seres personales, no lo saben. Yo ya he dicho aquí casi todo lo que tengo que decir en contra de todas las filosofías que no sean la tradición de la filosofía cristiana, que da de los santos padres, pasa por San Agustín y los grandes escolásticos medievales. Es una razón muy profunda para profesar mi convencido turismo. Santo Tomás es el gran constructor de especulativo de una doctrina sobre el hombre que justifica su dignidad personal. No me queda tiempo para explicar una cosa que solo lo voy a decir telegráficamente. El tema de la estructura metafísica de la persona a menudo se ha empobrecido en las polémicas. Hay un punto muy claro. Si persona es aquel ente que en su individualidad de sustancia primera subsiste de tal manera que es racional, dueño de sus actos y tiene la dignidad a la que es reductible toda otra dignidad, eso habrá que buscarlo de una manera u otra, como se quiera matizar la terminología o la interpretación, por el modo de poseer el ser, el ente espiritual. Porque el ser es lo perfectísimo de todas las cosas, y nada tiene perfección sino en cuanto participe de él. Y el ser es la actualidad de todas las cosas, aun de las formas mismas. Y las cosas que no viven no es porque, es porque no son tan perfectamente como las vivientes. Capítulo 28 del libro primero de la Contragentes. Y las cosas que viviendo tienen conocimiento sensible, pero no tienen memoria suya, inteligencia, voluntad, no son capaces de diálogo, de comunión, de sociedad, estrictamente tal humana, es porque no son tan plenamente como ustedes racionales. El ser recibido de un compuesto constituido por una forma no inmersa en la materia, la alma espiritual, que da racionalidad, autoconciencia y voluntad libre, esto es lo que hace que el ente personal tenga la máxima dignidad ontológica. Es decir, hablando metafísicamente, tenemos el ser de un modo que todos los hombres teológicamente hemos sido creados con más. Sin esta metafísica de la participación del ser en una forma espiritual que da al ente así subsistente la radical capacidad de autoconciencia y por tanto de apertura intencional y por tanto de libertad de audiencia, sin esta fundamentación creacionista, ejemplarista de la imagen de Dios, nadie explicará de nuevo al hombre occidental por qué considera que los hombres son personas, ¿verdad? Ya ven ustedes si es importante el destacar el carácter de perenne del patrimonio filosófico, perennemente válido, que se habla en el Concilio Vaticano II. A este patrimonio filosófico perennemente válido pertenece el tesoro de la estructura del espíritu de San Agustín y de la estructura del hombre como subsistente naturaleza racional, dignísimo en toda la naturaleza, que he tratado de sugerirles durante unos minutos. Les agradezco que me hayan atendido. Yo ahora me quedo aquí, tenemos que irnos a comer con el decano, etc., pero no me escaparé, ¿eh? Si alguien me quiere interpelar, o privado, o como sea, yo me quedo unos minutos aquí. Gracias.